RCDMX presenta. Sean bienvenidos al único programa que no pronostica lluvias ni sequías, en el que transmitimos música de videojuegos. Música de videojuegos. Así es que súbele el volumen porque estás entrando a la zona gamer. Saludos gamers, un abrazote. Y bueno, comenzamos con esto, así es que vámonos, así es que párense y agarren a su pareja. Órale. ¿Qué tal, gamers? Les mando un abrazo. Ay, Dios, creo que me oigo muy fuerte. Por ahí dicen, venga, mami. Ya andan bailando por acá. Cada quien agarró a su pareja. Qué padre. Ahí bailando, bailando muy rico, dicen por acá. Pues bueno, bienvenidos a Zona Gamer, ya saben, lo mejor de la música de los videojuegos. Y pues qué padre, empezamos, ¿no? Con la cumbia, más bien la salsa de Mario Bros. La cumbia es otra que ya les pondré luego. Y bueno, esta salsa de Mario Bros. La escuchamos de parte de la Orquesta de la Luz. La pueden encontrar perfectamente en YouTube, busquen pues, Super Mario Bros. Salsa Orquesta de la Luz y ahí les va a aparecer. Así es que bueno, ya es viernes, viernes de Zona Gamer. Y pues recuerden que Zona Gamer es parte de la bonita familia de Reset MX, en donde pues tenemos también otros podcasts como el Cinemás, lo mejor de la industria cinematográfica, el Reset Lonche, donde se habla de tecnología, videojuegos y algún tema que ustedes sugieran, el Push Start, que apenas estrenó ayer aquí en Reset, con las recomendaciones de qué comprar para en este fin de año, para que no gasten su dinero a lo loco. El Flashback, por supuesto, que se estrena en domingo 8 de la noche, ahí con lo mejor de los videojuegos retro. Y el Reset Beat, con las noticias del mundo de los videojuegos. Y por supuesto, Zona Gamer, con lo mejor de la música de los videojuegos. Así es que bueno, les recuerdo que las dos primeras canciones, las dos primeras buzones de voz que nos lleguen al Twitter de ResetMX, @ResetMX, esas son las dos canciones que voy a poner aquí en vivo. Recomendaciones de ustedes, como siempre, de videojuegos. Así es que bueno, vámonos con la siguiente canción, que es de un juego llamado Axelay o Axelay para los cuates. Y la canción se llama Axelite Cityscape, de este bonito juego que salió para el Super Nintendo. Este Space Shooter, en lo personal a mí me encantan los Space Shooters. Y las gráficas, si lo han jugado, a mí me recuerda muchísimo a Chrono Trigger. No sé qué les parezca a ustedes. Y bueno, la versión que vamos a escuchar es de One Ops. Y después, terminando esa canción, empezamos con Rhythm Heaven, la canción Popular Idol. Y bueno, ya regresando, platicamos de estos juegos. Mientras tanto, de nuevo un saludote, un abrazote, el agradecimiento como siempre por andar por acá. Y pues bueno, vámonos con este par de rolas. Esto es Zona Gamer, les mando un abrazo y les pido por favor que le avisen a la gente que ya empezamos por acá, Zona Gamer, a través de Twitter o Facebook. Pero bueno, vámonos con este par de rolas de estos dos juegos buenísimos y regresamos para platicar de ellos. We'll be right back. gamers del mundo, bienvenidos a Zona Gamer. Ya empezamos perfectamente en este bonito viernes. Ay, güey. ¿Qué tal, gamers? ¿Cómo están? Yo les mando un abrazote desde acá donde estoy, en la bonita Ciudad de México. Ya me dijeron acá. ¡Ey! ¿Qué pedo, cachorros? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Ya me dijeron ahí que soy como el perro Bermúdez cuando grita gol. Bueno, pues nada, les digo, les mando un abrazote como siempre. Bienvenidos a Zona Gamer. Ya saben, lo mejor de la música de los videojuegos a través de Reset MX. www.remx.com.mx. Y pues vamos a pasar a saludar a toda la gente que anda por acá. Por acá ya llegó el señor Acebre Catrolear. Gracias por estar por acá. Por acá nos dice Kike Cabuto que le mandemos una canción romántica a Elito y a Cecilia Ferra, que se acaban de casar. Pues un abrazote por lo que acaban de hacer. Dice Ulises Arreola, bien casual, escuchando Zona Gamer BG. Y Shuki Tripki Albetrovsky dice, ya instalado en Zona Gamer algo de música de videojuegos con los de Reset MX. Qué bueno que siguen por acá. Qué bueno que hayan decidido escuchar lo mejor de la música de los videojuegos acá en Zona Gamer. Y bueno, les decía, vamos a pasar a saludar a la bonita gente del chat. Un saludote y un abrazote para Albetrovsky, para Arcebarán, a Tom CK, gracias por estar por acá, un saludo. Para el Ausi, que no sé si siga con su brasier o hayan de desbraseado. Para Axel Carmín, gracias. Para Sebrek, un saludote. A Calceto, Cross Dan, a Farrón, un saludo y abrazo. Para Michelle XPC, claro que sí, un abrazote. Para Monkey03, Pom Ferrara, Sorcer Z, Tensor 3, gracias por estar acá. The X-Trend y Crucificado, gracias por estar acá. Y si ustedes descargaron este podcast y lo están escuchando en su lugar favorito, pues también gracias. Y si ustedes nos están escuchando ahorita en vivo, pero no tienen el chance de entrar al chat, de todos modos, gracias. Y ya saben que nos pueden contactar por Twitter, @zonagamerg y @resetmx, así como por Facebook, facebook.com/reset.tv y zonagamerbg. Y bueno, gamers, con este Zona Gamer número 10 llamado Creme Coins, que ya les diré qué son las Creme Coins si es que no lo saben, les doy la pregunta del día. La pregunta del día de este Zona Gamer es: ¿qué videojuego los ha emocionado tanto al borde de alguna emoción? Ya sea que los haya hecho llorar, que los haya hecho reír, que los haya hecho reflexionar sobre la vida a lo mejor. ¿Qué videojuego y por qué? Ahí en Twitter, en Facebook, por favor. Ya saben que aquí en el chat se me pierde, entonces es medio difícil ubicar las respuestas, pues, que nos den a esa pregunta. Se agradecen todos sus comentarios también, por supuesto. Y bueno, les decía que ese es el Zona Gamer número 10. Ya el podcast número 10, hace un rato que ya empezamos. Por acá dicen, me repites la pregunta, desde luego. ¿Qué videojuego los ha emocionado al borde de las lágrimas? ¿O que los ha emocionado mucho? ¿O que los ha hecho reflexionar sobre la vida? ¿O que los ha hecho, no sé, alguna emoción fuerte? ¿O que los haya espantado mucho, por ejemplo? Y bueno, el Zona Gamer número 10 podcast Creme Coin. Las Creme Coins son unas monedas que encontramos en el juego Donkey Kong Country 2, que son unas monedillas por ahí que salen en los bonus, y pues hay que agarrarlas todas para desbloquear los mundos secretos del juego. Son muchas, y algunas realmente no son tan difíciles, pero es estarle buscando y buscando todas. Pero bueno, gente, ya ha comenzado, ya bien empezado este Zona Gamer. Gracias por estar por acá. Ya me dijeron por ahí que grité como gol. Ya empezamos con la salsa de Mario Bros. Ya saben, bien guapachosos como siempre. Pero ahora vámonos con un tema yacero. del juego Castlevania. Es el Castlevania 3 o 3 para los que dicen, ay, ¿por qué hablas pocho? Bueno, es Drácula, Dracula's Curse, el juego que salió en 1990 para el NES, para el Nintendo Entertainment System, publicado por Konami. Y los remixers, fíjense que hace, me parece que el podcast pasado puse una canción de Chrono Trigger, y los mismos que hicieron ese remix, que a todo mundo le encantó cómo sacaron la batería, cómo suena la batería ultra yacera, son los mismos que están haciendo este arreglo, que son LSD y Shnabubula. La canción original fue compuesta por Jun Funahashi y Yoshinori Sasaki. Las canciones son Beginning, se llama, que es el tema de la iglesia, el tema de la ciudad y el tema de el cementerio. Ese tema no lo recuerdo, pero bueno, a lo mejor ustedes sí. Recuerden que el buzón de voz está para las dos primeras personas que nos digan qué rola quieren, de qué juego quieren o qué género quieren, lo que ustedes quieran por ahí decirnos en el buzón de voz. Las dos primeras personas que nos digan qué canción quieren, esas son las canciones que vamos a poner en este Zona Gamer en vivo, absolutamente en vivo. Les recuerdo que el buzón de voz está aquí arriba del chat. Si ustedes están aquí en el chat, ahí dice buzón de voz, le pican, graban su buzón de voz y luego el link que les genere lo mandan por favor a través de Twitter a ResetMX para que el productor asociado de este programa me pase por ahí los enlaces, los escuchemos aquí en vivo y ya les ponemos sus canciones. Por acá dicen, me da penita, a mí también me da pena, hombre, no sean penosos. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó, gamers? Pero bueno, las dos primeras, por favor, las dos primeras rolas que nos lleguen, esas son las que vamos a poner. Y bueno, vámonos con esto que es Castlevania 3. La canción se llama In the Beginning, There Was Jazz. Así que les doy la bienvenida de nuevo. Si ustedes acaban de llegar, gracias por estar por acá. Quédense todo el Zona Gamer para que lo disfruten completamente, sin problemas. Y bueno, ahí dice a Sebrek el troleo que no quiero decir al aire, pero bueno, vámonos con Castlevania. We'll be right back. Y bueno, gamers, ya regresamos. Acabamos de escuchar Atlas de Little Big Planet. Este juego de PlayStation, que de PlayStation se sacó y le salió bastante bueno. Yo sinceramente no lo he jugado, sin embargo, bueno, los primeros, he tenido la oportunidad de jugar el Little Big Planet que salió para el PlayStation Vita. Y me pareció un concepto bueno, pero lo que me encantó del juego fue el diseño de personajes. Y pues gráficamente, vaya, se ve muy, muy bien. Es un juego bastante bueno. Antes de Atlas de Little Big Planet, escuchamos In the Beginning There Was Jazz del juego Castlevania 3. Y antes de eso, Axley con City Lights. Y antes, Super Mario Bros. En salsa. Y bueno, les quisiera comentar de una vez que el día 2 de noviembre, a través de RCDMX, por supuesto, vamos a tener el especial de Zona Gamer de 4 horas consecutivas de estar transmitiendo música de videojuegos, por supuesto, platicando de los juegos. Entonces, pues, me harían muy feliz si pudieran estar por acá en esas 4 horas. Todavía la hora no sé. Todavía no sé a qué hora empecemos a transmitir y esas cosas. Pero ya les estaremos diciendo. Así que estén atentos. Pero de una vez les digo, el 2 de noviembre, especial de Zona Gamer de 4 horas. Y bueno, también. Ah, por acá les decía, la pregunta del día de hoy de este Zona Gamer número 10, Kremcoin, es ¿qué juego? ¿Qué videojuego los ha llevado al borde de alguna emoción muy fuerte, como asustarlos, como hacerlos llorar? Cualquier juego que los haya hecho sentir algo muy fuerte, por acá díganme en Twitter o en Facebook qué juego y por qué. Y bueno, fíjense que por acá Alberto The X-Trend dice: el final que me ha marcado mucho es el de Final Fantasy Crisis Core. Zack pasó muchas cosas tristes, más cuando pelea por Cloud. Muy bien. Mónica Meneses dice: The Legend of Zelda Twilight Princess es un buen juego, me hizo reflexionar porque es como la oscuridad que puede llegar a la vida. Fíjense esas reflexiones de vida que nos pueden traer los videojuegos. Ausi Javid dice: a mí The Legend of Zelda Link's Awakening me hizo sentir enojado, muy triste y muy frustrado. Ay, ese Link's Awakening a mí también me causa cosas así. Ariel dice: un juego que me llenó de alegría cuando lo pasé, No More Heroes 2, me lo pasé sin mejorar al personaje y estaba bien perro, o sea, bien difícil. Muy bien. ¿Qué andan diciendo por acá? Acá en el chat estamos hablando de The Legend of Zelda, pero la serie animada, que sí es muy mala, que sí es terrible. Yo la verdad es que considero esa serie infravalorada. No, por supuesto, por la época. Hay que tomar en cuenta muchas cosas. Por la época, los diseños de personaje, por supuesto, todavía no estaban marcados. No existía Link como tal. No existía una Zelda. Era como un experimento, si quieren. Todavía no estaban bien definidos los personajes. Sin embargo, el apartado musical, los arreglos que tienen musicales de esa serie son excelentes, son ejemplares, de verdad. Se extraña ese tipo de arreglos, son muy, muy buenos. Bueno, por acá fíjense que ya Mónica Meneses nos hizo el favor de hacernos llegar por Twitter su petición de canción a través del buzón de voz. Y bueno, vamos a escucharla. Dice acá el productor que se escucha un poco bajo. Entonces vamos a escuchar qué nos quiere decir Mónica Meneses, qué canción quiere para que se la pongamos aquí en vivo. Quisiera la canción de Zarya Song de Legend of Zelda Majora's Mask. Bueno, Mónica, con su voz muy bajita, nos dijo que quería la canción de Zarya, Zarya's Song, de juego. Creo que dijo Majora's Mask, pero pues obviamente esa canción también sale en The Legend of Zelda Ocarina of Time. Atomska dice: Grandia me hizo sentir muy como si el mundo fuera más grande de lo que pensé. Hablando de los juegos que les hicieron sentir emociones fuertes, al borde del llanto, al borde de la alegría, que los hizo felices, Ya por acá están troleando que dijo Sandra Song, no, cómo es la canción de Saria. Y por supuesto que se la vamos a poner ahí, busco un arreglo muy padre. Sorcer Z dice, yo lo dije, no falta algún tema de Zelda en cada zona gamer. Pues Zelda es imperdonable casi. Por acá dice Calceto, no, dije Saria, pues claro, así lo entendimos. Bueno, por ahí andan troleando que Sandra. Pero bueno, esa es la primera petición, por supuesto, la canción de Saria, en lo que la apunto por acá. Vámonos con el siguiente par de rolas. Ah, a ver, aguántenme 5 segundos en lo que mi productor asociado de este Zona Gamer número 10, Kremcoin, me manda el segundo audio que nos hicieron el favor de grabar por buzón de voz. Mientras tanto, cuéntenme cómo andan. ¿Qué les cuenta este viernes? ¿Cómo les va octubre? ¿Qué les cuenta octubre? Dice... Ah, es que estamos hablando de la serie animada de Zelda, que si ya estaban definidos, que si no estaban definidos. Yo considero que hasta la serie animada todavía no sabíamos bien quién era Zelda, quién era Link. Es decir, era una historia, por supuesto, muy medieval, muy todavía sin forjar realmente una identidad como lo es Zelda ahora, por ejemplo. Es, por supuesto, mi opinión en base a lo que yo he visto. Ustedes, por supuesto, tendrán la suya y muy respetable. Bueno, The X-Trend nos mandó el segundo audio. Híjole, ¿qué creen? Que no se escucha muy claro. De todos modos lo voy a poner, pero ya nos dijeron por acá por Twitter cuál quiere. A ver. Hola, pues buenas noches. ¿No me podrían poner la canción de Lena Sigma de Para el Dolor? Y pues, pasen buenas noches todos. Se oía ahí medio saturadón. Pero por acá en Twitter, Alberto, quien se animó a hacer el buzón de voz, aunque se oía medio mal, que dijo, yo me lo aviento, no pasa nada. Nos pidió la canción de Elena Siegman de Pareidolia. Pareidolia, sí. Que nos dice que es un mapa, que sale en un mapa DLCD. Bien, Julio. Que salía la canción en un mapa de DLC de Black Ops Zombies. Por supuesto que las ponemos, las apunto por acá. Nos dicen que le baje. Ah, el audio. Bueno, pues entonces ya tenemos las dos primeras rolas y las dos únicas rolas que vamos a tener aquí en vivo directamente, que les vamos a poner, que nos pidieron. Mientras tanto, recordando un poco hace unos viernes que tuvimos aquí en Zona Gamer el viernes de Sega y regalamos por ahí algunas cosas. Recordando también el lanzamiento de Jet Set Radio que estuvimos ahí celebrando en ese especial. Un saludo, por supuesto, a Sega México. Síganos en Twitter, @sega_mexico. Vámonos con esta rola del juego Jet Set Radio llamada Grace and Glory. Y después nos vamos con una canción. Fíjense, siempre dicen que una canción de Zelda no puede faltar. Con sus peticiones también, una canción de Final Fantasy no puede faltar. Así es que después de Jet Set Radio, nos vamos con Lunatic Pandora del juego Final Fantasy VIII. Y regresando de esas dos canciones, pues platicamos un poquito de estos dos juegos. Así es que bueno, agárrense, ya bien cómodos, ya ha empezado este Zona Gamer. Esto es Grace and Glory y después Final Fantasy VIII Lunatic Pandora. Zona Gamer, música de videojuegos. Gracias por estar por acá, les mando un abrazote. Ahí, vámonos. We'll be right back. Acabamos de escuchar Lunatic Pandora del juego Final Fantasy VIII. Y antes de eso, Grace and Glory de Jet Set Radio. Recordando, les decía, el especial de Sega que tuvimos acá. Bastante prendido, bastante movido de Jet Set Radio. ¿Cómo están, gamers? ¿Cómo se la están pasando? Atoms dice, aquí escuchando al buen Zona Gamer. Un saludote a toda la gente que no puede estar acá en el chat, pues platicándonos qué les parecen. Bueno, por acá están platicando que si The Legend of Zelda, cuál es el mejor, cuál tiene los mejores puzzles. También de Final Fantasy, cuál es su favorito, etc. Les recuerdo que la pregunta del día de hoy es, ¿qué videojuego les ha llevado al borde de una emoción fuerte, ya sea miedo, al borde del llanto, una alegría muy grande, que les haya hecho a lo mejor reflexionar sobre la vida? Ahí en Twitter, por favor, sus comentarios, @zonagamerbg, @resetmx, o a través de Facebook, facebook.com/reset.tv, /zonagamerbg. Y bueno, lo siguiente que vamos a escuchar es algo que no habíamos puesto en Zona Gamer, es algo bastante novedoso. Me gustó la canción, me dijeron por favor ponme esta rola, la escuché y me encantó. Se llama I Don't Want to Set the World on Fire, o sea, algo así como yo no quiero prender el mundo en llamas o quemar al mundo, del juego Fallout 3. Les seré sincero, yo no he jugado a Fallout ninguno, no tengo las consolas para probarlos. Pero pues ustedes coméntenme qué les parecen esos juegos, si los han tenido la oportunidad de probarlos, qué les parece. Les digo I Don't Want to Set the World on Fire y después una rola que también me pidieron, del juego Rockman o por acá como lo conocemos los cuates, Mega Man 3. La canción del final, del ending de este juego, excelente juego de Capcom, que últimamente Capcom pues se ha casi burlado de Mega Man, ¿no? Con esos juegos que van a sacar. Pero bueno, escuchamos primero I Don't Want to Set the World on Fire de Fallout y después el ending de Mega Man 3. Gracias por seguir por acá. Continuamos en Zona Gamer con este par de rolas bastante buenas. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you, no other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love, and with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire. And that one desire is you.

Y bueno, por acá dice Calceto que ya se va. Pues un saludo, gracias por estar acá. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de dispositivos móviles. Si no pueden entrar al chat en los dispositivos móviles, de todos modos por ahí nos pueden escuchar a través de Mixler. Y pues nada, antes de Mega Man 3 escuchamos la canción I Don't Want to Set the World on Fire del juego Fallout 3, que ya por acá decían que era un juego excelente, que era un juego que le hacía honor a algo de punks, steampunk y cyberpunk. ¿Qué cuentan ustedes? ¿Que si han jugado Fallout o si han jugado Mega Man 3? ¿Qué les pareció? Acá en Zona Gamer hemos estado poniendo mucho Mega Man 3, este juego que salió para NES en 1990. Hace ya mucho, mucho tiempo. Y decíamos que Capcom, ya que Capcom se ha olvidado mucho de Mega Man, pues por acá nosotros le ponemos unas rolas para recordar este al robot de titanio, como le dicen, muy muy querido por la gente y pues muy muy olvidado por Capcom, ya casi casi muy troleado por Capcom, diríamos, porque pues los juegos que van a salir no tienen nada que ver con Mega Man. Y ¿en dónde salió? En un juego salió como personaje Mega Man, pero el Mega Man de la caja del primer Mega Man, del amarillo con su pistola y un gordo ahí feo. O sea, de verdad que Capcom no sabemos qué, por qué hace eso, ¿no? Si cada vez que, estoy seguro que si sale un juego de Mega Man, todo mundo gritaríamos como nenas y nos alocaríamos e iríamos corriendo por él. No sé por qué de verdad Capcom anda haciendo eso. Aunque bueno, seguramente si sacan un Mega Man lo sacarían con DLC en el disco y no nos dirían, y luego nos dirían que es gratis, ¿no? Como bien ha estado haciendo Capcom últimamente. Pero bueno, por acá Martín Pixel dice, te queremos Mega Man, te queremos. Un saludo a Martín. Ah, mira, dice Street Fighter vs Cross Tekken, ahí salía Mega Man, el Mega Man chafa. Bueno, gamers, siendo las 007 horas del día 13 de octubre, ya sábado, hemos llegado a la mitad de esta Zona Gamer. Y bueno, vamos a dar la mitad como empezamos esta Zona Gamer. Si ustedes acaban de llegar, les digo que pusimos al principio la salsa de Mario Bros. Por acá dicen que Mega Man X9 no debe existir. ¿No existe Mega Man X9? ¿Se quedaron en el 8? Yo la verdad, siempre lo he dicho, el mejor Mega Man, desde luego, desde mi perspectiva, el mejor es el X, el 1, y ya, hasta ahí. El 2 y el 3, más o menos. A partir de eso, todavía el 5 a lo mejor se salva un poquito, pero a lo mejor yo no he jugado tanto el 6 y el 7, pero creo que no le llegan ni a los talones del X. Todavía, el Mega Man 0 a mí me gustó mucho, los 4 me gustaron mucho. Sin embargo, pues tampoco le llegan al Mega Man X. Pero bueno, les decía que hemos llegado a la mitad ya de esta Zona Gamer. Así es que vámonos con este par de rolas ultra, ultra bailables para que se paren. Ya estaban ahí, ya estaban al principio agarrando a su pareja para empezar a bailar. Vámonos también con este par de rolas, para que se pongan a bailar. La primera canción es del juego The Legend of Zelda, del juego Donkey Kong Konga, y después el tema propio de este juego, Donkey Kong Konga. Así es que bueno, gamers, hemos llegado a la mitad, gracias por seguir por acá. Quédense todavía un rato. Por acá dice Acebrek que en la historia original Mega Man X llegaba hasta el 5 y de ahí saltaba hasta el 0, y que ya después los otros fueron un capricho de Capcom. Pues un capricho horrible, ¿no? O sea, se nota que es un sacar un juego, pues, total, ¿no? Si se vende, qué padre, y si no, soy Capcom y tengo mucho dinero. Pero bueno, vámonos con este par de rolas para que se paren, agarren a su pareja y se pongan a bailar un poquito. Esto es el tema The Legend of Zelda en Donkey Kong Konga. Zona Gamer, lo mejor de la música de videojuegos. Vámonos con este par de rolas. Estás escuchando Zona Gamer. Continuamos. Así es, gamers, como hemos llegado ya a la segunda mitad de este bonito Zona Gamer número 10, Creme Coin. Y pues escuchamos un par de rolas del juego Donkey Konga, un juego que trae un periférico en forma de congas, un par de tamborcillos ahí, si no me equivoco, africanos o por allá, de por allá deben ser. Y pues es bastante movido este juego. Si ustedes han tenido la fortuna de jugarlo, pues ya sabrán cómo es. Si no, hagan de cuenta que es un Guitar Hero pero con tambores, y tienen que tocar el tambor del color que les toca y también aplaudir. Pues es bastante bueno. Yo cuando lo jugué me gustó mucho. En las dificultades difíciles está de verdad muy difícil, hay que tener mucha coordinación. Y pues bueno, ya estamos de regreso pues en Zona Gamer. La pregunta del día es: ¿qué videojuego los ha emocionado tanto que los ha llevado, por ejemplo, al borde de las lágrimas? ¿O que los ha alegrado mucho, que a lo mejor los ha asustado o algo así? Cuéntenos por acá en Twitter, @ZonaGamerBG, @ResetMX, así como por Facebook, facebook.com/Reset.tv y /ZonaGamerBG. Y bueno, fíjense que ayer estaba escuchando un podcast experimental llamado El Break, conducido por, bueno, no sé quién lo conducía, pero estaban ahí platicando Aqua, por ahí Michelle del Team Concha, una chica que se llama Zoe, y bueno, era producido por Ausi, no recuerdo el nombre del otro chico y la... Ah, ya, nada más era alguien más. Y pues bueno, pusieron una canción que por acá les voy a poner, que se llama Mi Channel, del Wii, que es esta cancioncilla que suena de fondo. Y después nos vamos con Floor Master Ninja, del juego Ninja Gaiden, que salió, fíjense, ya en 1988, por allá de hace ya mucho tiempo para el NES. Pero vámonos pues. Por acá ya me dice Ausi que era Zachary. Exactamente, ahí andaban produciendo un podcast experimental, que ya les estarán dando los detalles de cómo va a estar. Y bueno, vámonos entonces con este par de rolas muy muy buenas. Si acaban de llegar, bienvenidos. Si ya se tienen que ir, les mandamos un abrazo. Si descargaron este podcast ya grabado y editado, pues muchas gracias. Y si están en el chat, pues también gracias por quedarse. Todavía falta lo mero bueno. Y vámonos entonces con mi channel y Ninja Gaiden aquí en Zona Gamer. Thank you. 1, 2, 3. Floor Master Ninja es lo que acabamos de escuchar. Y antes, la canción de Mi Channel, esta canción de background que tiene el canal de los Mis en el Wii. Muy, muy pegada, más bien muy pegajosa, muy sencillita, muy, muy buena. Y bueno, estábamos escuchando pues Floor Master de Ninja Gaiden. Este juego que salió en 1988, decíamos ya hace muchos, muchos años, para el Nintendo Entertainment System. El remixer de este arreglo es Rice Beats. El compositor original se llama Keiichi Yamagishi. Y la canción se llama Ryo's Determination. Y pues, ¿qué les puedo decir de Ninja Gaiden? Es un juego muy difícil. Si es la primera vez que tocas un Ninja Gaiden de esta época, por supuesto, porque pues los Ninja Gaidens actuales no tienen nada que ver con ellos. Si tocas por primera vez uno de estos juegos, te parecerá un juego muy difícil. Y pues nada, digo, este tipo de juegos que se hacían en la época dorada de los 8 bits, que eran increíbles. ¿Por qué eran increíbles? Porque los recursos eran muy limitados, pero teníamos por ahí gráficas de verdad muy muy buenas, música como la que acabamos de escuchar, historias, pues no, de verdad que son otra cosa esos juegos muy retro. Y fíjense que estaba pensando que los juegos actuales, pues ya saben que mucho le tiran a la onda de hacerlos gráficamente increíbles con las consolas que tienen una potencia pues enorme, pero hacen juegos que realmente en mi particular punto de vista, desde luego, no le llegan tanto a esos juegos. Es decir, por ejemplo, el último Ninja Gaiden, o bueno, no sé si sea el último, pero uno de los últimos Ninja Gaiden ha sido, pues según los críticos, uno de los más feos de Ninja Gaiden. Y pues no tiene nada que ver con estos juegos. Y me puse a pensar si no es acaso que la gente se esforzaba demasiado haciendo unos juegos increíbles en la época de los 8 bits con esos pocos recursos, que los explotaban al máximo y se sacaban unos juegos increíbles. Y ahora con las consolas que tienen tanta potencia, de verdad no dirán, ay, pues hay que hacer un juego ahí medio bueno, que se vea medio bien. Al fin que, pues, la gente solo ve los gráficos, ¿no? ¿No será eso? ¿O por qué será? ¿Qué opinan ustedes? Pero bueno, la siguiente canción, ya decíamos por acá que poníamos música de Final Fantasy. Toca el turno del Final Fantasy VII. Generalmente ponemos de Final Fantasy VII, que por algunos es considerado como el mejor Final Fantasy. Algunos dicen que los Final Fantasy quedan del 1 al 10 y de ahí para allá pues son extras que no son muy necesariamente buenos. Por ahí dicen que hay gente que, por ejemplo, le gusta mucho el 13. También hemos puesto canciones de Final Fantasy 13. Pero les digo, en este caso toca el Final Fantasy 7. La canción se llama Omni Slash. De este juego que salió en 1997 para el PlayStation el 1, publicado por Sony. El remixer se llama Fishy y el compositor legendario de esta canción se llama Nobuo Uematsu, que por cierto creo que Nobuo Uematsu andaba trabajando en The Last Story, si no me equivoco. Si me equivoco, por ahí denme un zap y corríjanme, pero creo que se lo jalaron para The Last Story para que siga componiendo este tipo de canciones muy muy buenas. Después de Omni Slash de Final Fantasy VII, sigue Life's Wasted Away del juego Silent Hill Shattered Memories, un juego muy muy bueno. Que bueno, ya regresando de este par de rolas, estaremos platicando de Silent Hill, a ver qué me dicen ustedes. Con el juego que acaba de... o bueno, que va a salir apenas para el PlayStation Vita, Books of Memories. Me parece que va a salir otro Silent Hill, pero bueno, ya platicaremos de esto regresando. Mientras tanto, Omnislash de Final Fantasy VII. Un juego por acá que dicen que para mí el mejor Final Fantasy es el 13. Por acá dice 0Z, el 7 no, el 6 sí. Dissidia, por acá dicen Final Fantasy 10. Ah, no, 9, 10, 11. No, perdón. 9, 10, 12 y 13, 2. Bueno, entonces Silent Hill después de Final Fantasy 7 Omni Slash. Acá en Zona Gamer seguimos platicando en el chat y pues seguimos también escuchando sus recomendaciones de videojuegos y de canciones de videojuegos que quieren para el próximo Zona Gamer. Mientras tanto, Final Fantasy 7 y después Silent Hill. Y bueno, gamers, continuamos en Zona Gamer ya con este par de rolas que nos bajaron un poquito los ánimos, el mood, el ambiente, pues, del podcast. Vámonos con este par de rolas que están bastante animadas. La primera se llama Ryu for Four Pianos, o sea, Ryu para cuatro pianos, del juego Street Fighter 2. Y después del mismo juego Street Fighter 2, el tema de Guile, un tema que según por ahí dicen algunas que queda con todo, que si vas a hacer un examen, el tema de Guile y tú ahí bien preparado, que si te va a cortar tu novia no pasa nada, pones el tema de Guile y ya te pones contento, que si no trajeron el último juego de Final Fantasy a América, no pasa nada, pones el tema de Guile y se lo pides amablemente a Square Enix para que te lo traiga. Por ahí dicen que el tema de Guile, pues, queda con todo. Entonces, bueno, gamers, vámonos con este arreglo en piano muy muy bueno del juego Street Fighter 2. Este juego que salió en 1992, ya también juegos muy muy viejos, pero caray que nunca pasarán de moda. El remixer se llama Ruben Key, los compositores originales son Isao Abe y Yoko Shimomura. La canción obviamente es el tema de Ryu. Por acá dicen cómo se llama la canción. ¿Cuál canción? ¿La de Guile? Ahorita la van a escuchar. Primero escuchamos Ryu for Four Pianos y después Rollout del tema de Guile del juego Street Fighter 2. Vámonos con este par de rolas de este excelente juego de pelea. Gracias por seguir por acá, gamer. Seguimos platicando en el chat. Un abrazote a todos. Y esto es Ryu for Four Pianos. Thank you. chain with them diamonds in it. Where'd you get that magic Benz with them windows tinted? Who them girls you be with when you be riding through? Man, I ain't got nothing to prove. I pay my dues, breaking the rules and say fools while I'm taking the cruise. Tell me, who's your weed man? How do you smoke so good? You's a superstar, boy. Why you still up in the hood? What in the world is in that bag? What you got in that bag? A couple of cans of whoop ass. You did a good ass job, but just eyeing me, spying me. I got my sweet Glock 40. That's 80,000 bucks gone. Where in the fuck did you spend it? You must have eyes on your back, cause you got money to the ceiling. And the bigger the cap, the bigger the feeling, the better I'm feeling, the more that I'm chilling, when it's drilling and killing the who's that bucket naked cook, fixing three-course meals, getting goosebumps when a body taps a six-inch heel. What in the world is in that room? What you got in that room? A couple of gaps, a couple of knives, a couple of rats, a couple of wives. Now it's time to choose. Made, custom paid, or you just custom fitted? PlayStation 2 up in the ride, is that Lorenzo kitted? Is that your wife, your girlfriend, or just your main bitch? You take a pic while I'm rubbing the hips, touch the lips to the top of the dick, and then woo! Tell me who's your housekeeper and what you keep in your house. What about diamonds and gold? Is that what you keep in your mouth? What in the world is in that case? What you got in that case? Get up out my face, you couldn't relate. Wait to take place at a similar pace, so shake, shake, and go. Out de Ludacris en un mashup con el tema de Guile de Street Fighter, que por acá ya estaban diciendo que sí les gustaba. A lo mejor por ahí decían que el rap le da un toque malo a la canción, pero bueno, como decía al principio, mucha gente cree que el tema de Guile va con todo, hasta con el Gangnam Style, que por ahí lo fusionaron como Gangnam Guile, un video corto muy muy chistosón de este juego Street Fighter. Y bueno, la siguiente canción es del juego Chrono Trigger, Chrono Trigger, Chrono, como ustedes quieran llamarle. La canción se llama Corridors of Time y es de un grupo que pues tiene su canal en YouTube, por ahí muy bonito. Se hace llamar Meine Meinung o algo así. Y pues el compositor original, la compositora Yasunori Mitsuda, de ese aclamado Dream Team que tenía Square en ese entonces. Después venimos con Jolly Roger, una canción de Super Mario 64. Y pues regresando, como siempre, platicamos de este juego Chrono Trigger y Super Mario 64, que bueno, hay mil y un cosas que decir de ambos dos. Pero bueno, mientras, vámonos a escuchar esta Corridors of Time y después Jolly Roger del juego Super Mario 64. Por acá dice Squaresoft. Así es. Corridors of Time en Zona Gamer BG, la mejor de la música de los videojuegos. Les recuerdo, arroba Zona Gamer BG, arroba Reset MX, facebook.com/ZonaGamerBG, facebook.com/reset.tv. Thank you. gamers del mundo que aún sobreviven por acá en el chat en vivo. Les mando un saludo y por supuesto muchas gracias por seguir aquí. Si tú descargaste este podcast, por supuesto también gracias. Cuéntanos en Twitter dónde nos escuchas, desde dónde nos escuchas también. Por acá dice, me encantó esta canción, qué buenos violines tiene. Es, pues les digo, del juego Mario 64, que pues no sé ustedes, pero yo tengo muy muy buenos recuerdos de este juego. Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo estaba muy muy emocionado con Donkey Kong Country. En ese entonces, fíjense, estaba emocionado con este juego porque pues para mí era como lo máximo. Y de pronto me dicen, ¿qué crees que va a salir un juego que se llama Mario 64? Y mira, aquí está, y juégalo. Y pues yo me volví a loco. Yo me acuerdo que me iba a Walmart a jugarlo pues gratis, ¿no? Y luego pues ahí andaba el encargado viéndonos y pues de pronto como que se apagaba la consola, ya que teníamos ahí más de media hora jugando Mario 64. Para mí era como lo máximo. Entonces, por acá dice, pregunta, ¿cuál es el Mario Bros con más horas de juego? No tengo idea, quizás en mi experiencia podría decir que el Mario Galaxy 2, porque tiene pues las estrellas normales y luego las otras estrellas, las verdes, y luego tiene los retos del mundo final. No sé, quizás... No, de verdad que no sé. Por acá dicen que el Mario Kart. Martín dice que el Mario Kart. Lost Levels dice Crucificado. No, la verdad no tengo idea. Pero bueno, escuchamos Corridors of Time de Chrono Trigger y después Jolly Roger de Super Mario 64. Lo que sigue es una canción titulada Bases Loaded del juego Contra. Este juego que sacó Konami en 1988 para el NES. Hoy andamos muy neseros. Dice por acá Martín que el Mario 64 lleva mucho tiempo con todas las estrellas. Pero el Mario Galaxy 2 no lleva más tiempo. Es decir, son más estrellas todavía. Bueno, mientras tanto estamos acá en el chat discutiendo sobre qué juego de Mario es el que tiene más horas de juego. Les digo que seguimos con Contra. Y después, una canción de Pokémon que yo le decía acá a Martín en el chat que nos va a hacer llorar de la emoción. Es una versión que yo escuché y de verdad me fascinó en todos los sentidos. Pero bueno, primero vámonos con Contra del compositor original Kazuki Maruoka. Y el remixer es Dark Cecil junto con Injury. La canción se llama Maze Fortress 1. Si no me equivoco, es de la parte donde la perspectiva cambia y uno anda disparando hacia todos lados. Ya me acordé, sí es cierto. Que son los puzzles ahí que tienes que matar unas como círculos para poder avanzar, si no me equivoco. Y después, bueno, vámonos con Pokémon. Pero primero Contra, Zona Gamer BG, lo mejor de la música de los videojuegos. Seguimos platicando en el chat. Yo les mando como siempre un abrazo y mi entero agradecimiento. Vámonos, seguimos en el Twitter, en el chat y en el Facebook. Pero vámonos pues con Contra y luego con Pokémon. We'll be right back. ay, ay, ay, qué arreglo tan más emocionante, como dicen por acá. Híjole, es que ese comienzo que no sabes qué está pasando, pero algo fuerte va a pasar. Y de pronto comienza el tema de batalla del juego Pokémon. En esta versión orquestada con un toque por ahí de guitarra, de mucho, mucho tambor. Al principio por acá dicen, creí que era de Dead Space. Y bueno, gente, les recuerdo que Reset, tanto Reset como Zona Gamer VG tienen canal en YouTube. Así es que los invito también a vernos por aquellos canales. Entran a YouTube y buscan Reset MX o Zona Gamer VG y ahí están los canales. Si gustan suscribirse también o checar todos los videos, pues qué bueno que les gusten, si es que les gustan, claro. Y bueno, les recuerdo también que el día 2 de noviembre, el día 2 de noviembre tendremos especial de Zona Gamer VG con quizás un poquito más de 4 horas de música de videojuegos. Aún no tenemos la hora confirmada, pero ese día 2 de noviembre tendremos el especial de 4 horas, 4 horotas de pura música de videojuegos, así es que estén bien al pendientes. Ya después les estaremos diciendo más o menos por a qué hora para que, bueno, nos acompañen y estemos acá en el chat platicando o nos escuchen a través de sus dispositivos que más les gusten o sea su preferido. Y bueno, por acá dicen que sea un Zona Gamer de 12 horas. Híjole, eso sí estaría muy fuerte. Por acá dicen, ya va a acabar Zona Gamer. Es que mañana tengo que levantarme temprano. Mira, faltan 3 canciones, 4 canciones, 5 canciones para que ya nos vayamos a dormir. Así es que bueno, sin perder más tiempo, vámonos con la siguiente canción, que es del juego Mega Man X. Como decíamos hace algunas horas, platicando de Mega Man, que si Capcom lo tenía olvidado, que si como Capcom no le hace caso a Mega Man, nosotros le ponemos aquí sus canciones, por supuesto. Y después, una canción llamada Midori Splice del juego The Legend of Zelda. Así es que bueno, vámonos con este par de rolas que la verdad son muy buenas. Espero que las disfruten. Regresando, ponemos las canciones que nos pidieron a través del buzón de voz y ya despedimos esta Zona Gamer número 10, Creme Coins. Así es que vámonos pues con estas rolas sin perder más tiempo para que las disfruten, por supuesto. Y seguimos aquí en Zona Gamer, Zona Gamer VG. Vámonos con Mega Man X. Se llama Tuck and Roll del Stage Armadillo. That I, your father, haven't trusted to you, entrusted to you. sorry, but you will never touch the sky. Así es, gamers, acabamos de escuchar Midori, Midori's Blaze, sí, así es, del juego The Legend of Zelda, y antes de eso Tuck and Roll, del juego Mega Man X, del stage de Armored Armadillo, Que bueno, Mega Man X nos puede dar para hablar toda la vida. Y The Legend of Zelda mucho más todavía. Bueno, hemos llegado ya casi al final del juego. Ándale, sí, al final del juego. Ya casi llegamos con el jefe. Y bueno, toca ahora pues poner las canciones que nos hicieron el favor de pedirnos a través del buzón de voz. Así que bueno, lo primero que nos pidieron fue la canción de Saria y después una canción de Elena Sigman. Así es que bueno, ponemos este par de rolas y ya regresamos para despedir este Zona Gamer VG número 10, Creme Coin, de la música de los videojuegos. Así es que bueno, esto es las peticiones que nos hicieron a través del buzón de voz. We'll be right back. Y bueno, gamers, después de escuchar esta canción que decíamos que estaba buena para el headbangueo intenso, mientras matabas zombies, mientras partías cráneos, pues bueno, gamers, hemos llegado ya al final de este Zona Gamer VG número 10, Kremcoin, con lo mejor de la música de los videojuegos, por supuesto, recomendaciones de ustedes, y alguna que otra canción que pues yo les pongo por ahí para rellenar el espacio, esperando que, como siempre, les haya gustado esta transmisión. Recuerden que Reset MX tiene otros podcasts como el Cinemás, el Lonche, el Push Start, que se acaba de estrenar apenas ayer en Reset, el Flashback y el Beat. Para todo esto y más información, a través de www.remx.com.mx, en la pestaña de podcast, ahí podrán checar todos los podcasts que se llevan a cabo a través de Reset, ya en su versión pues editada, y para que se los descarguen también y lo escuchen en donde más les guste. Por acá decían, jugando Monster Hunter 3 con todas las rolas que por acá recomendamos, pues bueno, a lo mejor en el transporte público o mientras juegan, nos pueden escuchar con toda tranquilidad. Bueno, también recuerden que estamos en Twitter, @zonagamerbg, @resetmx, y en Facebook, facebook.com/reset.tv y /zonagamerbg, así como en YouTube, en el canal de YouTube estamos como resetmx y como zonagamerbg. Y pues bueno, gamers, no me queda más que agradecerles muchísimo su presencia en este Zona Gamer. Paso a despedir a los que sobrevivieron en el chat. Por supuesto, gracias y un abrazo por seguir aquí. Atom CK, gracias Atom por seguir acá. Para Lausi, que anda un poco ausente acá en el chat, pero nos anda escuchando. Para Axel Piro, a Dashi Nomar, un saludote. Al gran Pollux, que acaba de llegar, pero nunca es tarde, ¿verdad, Pollux? Ya escuchó un par de rolas. Y espero que por allá también, ya saben, por de ahí descargar el podcast ya editado y para que escuchen pues todas las canciones de videojuegos. Para Farrón, gracias. Para Ibili ZX, un abrazote. A Martín Pixel, un abrazo, como no. Para Monkey03, que ya tengo por ahí sus recomendaciones para el siguiente Zona Gamer. Para Sorcer Z, gracias. A Tensor 3, a Crucificado y a Xerox ACH, a Dash Nomar, creo que no lo saludé. Por supuesto, un saludote. También recuerden que todas las canciones que ustedes quieran que se pongan en el siguiente Zona Gamer, a través de Twitter, Facebook o a través de mail también. El mail es contacto@zonagamer.com. Ahí nos mandan, por supuesto, todo lo que ustedes quieran decirnos. Y también a través del buzón de voz, como no, nos mandan el enlace por Twitter y por supuesto que se las ponemos. Pero bueno, gamers, les digo, no me queda más que agradecerles, mandarles un saludote y decirles que la última canción con la que cerramos este Zona Gamer es del juego Super Mario 64, una rola muy curiosa, para que ya se vayan relajando, para que se vayan a dormir ya muy muy tranquilitos, ¿verdad? Les decía, una canción muy curiosa. ¿Por qué? Porque es una canción que, si ustedes pusieron mucha atención en el juego, había unas plantas piraña, las plantas piraña de Mario clásicas, que si ustedes se acercaban lentamente estaban dormidas, y si ustedes se acercaban muy rápido las despertaban. Pero si no las despertaban, se escuchaba de fondo una canción muy muy particular, muy curiosa, muy tranquila, como de cajita de música. Y bueno, con esto vamos a cerrar este Zona Gamer VG número 10, para que, les digo, ya se vayan a dormir tranquilos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Yo les mando un abrazote, espero contar con su presencia el próximo viernes en punto de las 10:30 p.m. para empezar el pre Zona Gamer VG, y a las 11 de la noche ya propiamente el podcast, como debe ser. En fin, muchas, muchas gracias. Quédense con nosotros, podcast también de Reset MX. Yo me llamo Julio César y pues nos vemos en la próxima emisión.